ubíquese en un parque, puede ser el que más le guste, el que más tenga cerca, o quizá uno en el que nunca haya estado. Mientras camina, piense en cuál ha sido su contacto con los parques, o cuándo fue la última vez que estuvo en uno. Recuerde cuando estaba pequeño, si jugaba al aire libre, o quizá compartió un momento romántico allí. Si es una persona que gusta del aire libre, probablemente estará familiarizado con la experiencia, pero le aseguro que nunca habrá hecho lo que aquí le vamos a proponer. Vaya al lugar que usted considere el centro del parque. Camine como lo hace habitualmente. Mire a su alrededor. Ahora, cuente cuántas personas hay en el parque. Este es el momento en que su cerebro empieza a hacer una selección. Imagino que empezó por quien capturó su atención. No se alarme, no es gusto sexual. Dejémoslo en afinidad. ¿Qué tal un hombre muy alto, una mujer esbelta, o el niño impaciente que no deja tranquila a su madre? Igual, cada mente hace su selección. Esperemos cuál hace la suya. Acérquese a esa persona que más le llamó la atención. Camine hacia donde se encuentra y pregúntele que si es feliz y por qué. Formule la pregunta con sus propias palabras. Puede saludar y luego lanzar la pregunta. O si quiere, hable sobre el clima y entre previamente en confianza. Elija usted mismo la manera en que prefiere hacerlo, pero hágalo de forma sutil. Mientras tanto, escuche esta música. Escucha atentamente la respuesta que esta persona tiene para usted. Sonría, agradézcale por compartirlo y retírese. Si no consiguió una respuesta, retírese igual. Es comprensible que no todos sean tan simpáticos a la hora de hablar con un desconocido. Ahora, vaya a un lugar del parque donde se sienta cómodo. Siéntese en el césped, o si no hay césped o está muy alto, siéntese en algún muro, no importa. Busque un lugar donde pueda estar tranquilo para meditar sobre su propia felicidad. Quítese los zapatos y las medias. Pregúntese si lo que está haciendo de su vida ahora lo hace feliz. Recuerde que la vida es muy corta. Los años se pasan volando y cuando usted menos lo piense, dejará su paso por la tierra. Pregúntese si ha hecho las cosas que ha querido, si se siente lleno con sus experiencias acumuladas, o si siente que ha podido hacer más por su propio bienestar. De acuerdo a su respuesta, puede cambiar de su presente para acercarse más a ese estado ideal que ha querido conseguir. O si todo está perfecto, ¿qué puede hacer para que perdure? Nadie intenta desilusionarlo de su propia existencia, solo compartir un poco de tiempo con usted mismo. Las personas no suelen compartir mucho tiempo consigo mismas. ¿Conoce usted sus motivaciones y decepciones o sus miedos más profundos? Pregúntese ahora cuáles son. Ahora, detenga su mente. Volvamos al parque. Levántese de donde está. Quédese de pie. Mire al cielo y abra sus brazos al universo. De varias vueltas así. De vueltas como si el mundo le perteneciera. Y si quiere gritar o saltar, hágalo. Olvídese del resto del mundo, ignore las miradas acusadoras o que le reprochen tal actitud. Recuerde que ellos también quieren hacer lo mismo, pero no saben cómo hacerlo. Quizá algún día, si están de suerte, encuentren este audio y se comporten igual. Déjese llevar por ese mareo que dejan las vueltas y camine en la dirección que desee. Camine, solo camine. Cuando el mareo termine, diríjase hacia un árbol y dispóngase a abrazarlo. Cierre sus ojos y recuerde algo agradable de su vida. Deténgase en ese recuerdo y disfrútelo. Abracé el árbol como si fuera ese recuerdo. Ahora déjelo ir. Caminé 50 pasos. Respiré profundo por un momento. Ahora saqué la hoja y los colores. Ubíquese en un lugar donde sea cómodo para usted dibujar esta experiencia. Utilice los colores que le evocaron sus pensamientos y recuerdos y encuentre las formas precisas para plasmar lo que sintió. Después de todo lo que escuchó y con sus nuevos pensamientos sobre su vida, ¿qué desea hacer ahora?